entrale al gran mundo de Super Mario 3. Venciendo peligros y obstáculos, acabaremos con todos los enemigos del reino de los hongos y salvaremos a la princesa. Super Mario 3 exige la garantía y servicio de Seito. Nintendo, la gran diversión. ¿Qué tal, mis amigos? Y bienvenidos al podcast de Sonido Fanboy número 7. Y esta noche conmigo, como siempre, mi compañero aquí, Osmask1978. ¿Cómo está, Osmask? Estoy lo más bien y espero que estén bien los que están escuchando esto, y tenemos invitado especial hoy. Eso es así. Nuestro invitado por ahí especial de esta noche es Manuel Huerta. ¿Cómo tú estás, Manuel? Bien, bien. Muchas gracias por haberme invitado. A ver, ¿en qué podemos colaborar? Es un placer, de verdad que es bueno, ¿sabes? A veces Osma y yo hacemos esto y a veces digo, de verdad, ¿sabes? A la gente lo escuchará, le interesará o algo. Y el saber que, por ejemplo, tú y también de Gamer Freak, ¿sabes? Que ellos le han interesado y que quieren estar con nosotros, de verdad que eso por lo menos, tú dices, contra, pues vale la pena y te da más ánimo de seguir haciéndolo. Gracias a ti por, de verdad, por escucharnos y tener el interés de estar con nosotros. Mi nombre es Mr. Nintendo Fanatic, como ustedes saben. ¿Qué tenemos por ahí esta noche, Cosmas? Pues tenemos Let's Play, que es lo que hemos estado jugando esta semana, y algunas noticias de Ninja Gaiden 3, Pokémon Negro y Blanco 2, y Miyamoto dice Pinkin 3 para Wii U está cerca de mi ideal. Cuando usted escuche la noticia, sabrá por qué él dice eso. Y la pausa musical de Legend of Zelda por Dr. Willy and the Robot Master, que son una musiquita ahí de heavy metal que van a escuchar, de lo buena. Y tema de discusión, Nintendo me saca por el techo, y para los que no entiendan, Nintendo pues me molesta algo de Nintendo o cosa o algo así, así que estaremos hablando de eso y ya verán lo que es. Si quieren, por ahí pendiente para que escuchen ese temita que tenemos esta noche, que yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con nosotros, y quiero decirles de una vez, vamos a repetirlo al final, pero cualquier cosa que ustedes quieran compartir de nosotros, del podcast anterior o del podcast que estamos haciendo, vayan a sonidofanboy@gmail.com y nosotros pues en el próximo programa pues podemos leer sus comentarios y hacemos nuestro propio comentario de lo que ustedes digan, o si nos quieren hacer alguna pregunta y todo eso. Así que vamos rapidito con lo primero, que es lo que siempre hacemos, el Let's Play. Bueno, vamos a empezar por nuestro invitado, Manuel. ¿Qué tú has estado jugando esta semanita por ahí? Pues, para los que no me conocen, pues me gusta mucho el juego retro, en especial el Nintendo 64, y ahorita estoy jugando Clay Fighter 63 un tercio, que es un juego de peleas, que es una parodia de Mortal Kombat, Killer Instinct, Street Fighter. Buenísimo el juego. Me acuerdo que sale Santa Claus y todo. Sí. Ese yo no lo he jugado y me interesa jugarlo también. Se ve nítido. ¿Algo más, Monarch? Aparte de eso, estoy jugando ahorita el primer Mario Bros. Que salió, que es para el Atari 2600. No, lo juego a ratos, la verdad, porque sí es un juego bastante sencillo, pero que vale mucho la pena. Es para los que, digamos, no lo conocen en su versión de Atari, pues sería el que sale en Super Mario Bros. 3 de NES, cuando se meten al mismo escenario los dos personajes, ese donde hay que pegarle las tortugas por la parte de abajo. Sí, y me gustaría, ahora que tú mencionas eso, yo tengo por ahí de Game Boy Advance, ellos sacaron, cuando sacaron los jueguitos de Game Boy Advance, creo que Game Boy Advance 4 o algo así, que sale Super Mario 3, también tiene adicional ese juego, pero modernizado, y se ve pero brutal, me encanta y yo llego bastante lejos porque a mí me encanta ese juego. A mí de verdad que es uno, yo no lo jugué en Atari, yo creo que no, pero sí lo jugué en Nintendo el original. Ese es el básicamente el, ¿ese salió antes o después de Donkey Kong? Creo que antes, porque de hecho el juego de Mario Bros. Se ve mucho más sencillo en Atari 2600 que el de Donkey Kong. Fue después, porque acuérdate que antes se llamaba Jumpman y después fue que le pusieron Mario. Asumo Oh, que entonces tiene que cierto. haber sido definitivamente después. Sí, Sí, cierto, sí, sí. cierto, cierto. Sí. Sí, pero aún así se ve más feo que Donkey Kong. Sí. Pero es muy bueno, tiene muy buen gameplay. ¿Algo más? No, pues serían básicamente esos dos porque ahorita ando temporada escolar, entonces me cuesta trabajo jugar. Y bueno, como el de Clay Fighters lo tenía mucho tiempo buscando y lo acabo de comprar, pues ese me estoy tratando de acordar de todos los Claytalities. Claytality. De verdad que se llaman así. Qué Sí. brutal, qué brutal. Y luego son muy, muy, ahora sí que payasos, la verdad, en los Claytalities son No, no hay verdad. sangre, ¿verdad? No hay sangre ni nada de eso, ¿verdad? Solamente se despedazan en pedacitos de plastilina. Okay. Qué lo que era. Vamos a tener que hacer, yo creo que un día esto vamos a tener que hacer un gameplay de esos los tres y hablar del juego. Okay. Está muy bueno, está muy divertido. O sea, aparte el gameplay está bastante decente. Claro que es una parodia, entonces hay que, con las reservas que eso lleva, digamos, pero sí es, tiene buen gameplay y muy divertido el juego. Ok. Osmas, tíralo ahí. Ah, Tíralo al medio, que está jugando por ahí ah, la semana. tipo el lío aquí. Es que Venga. estuve Estabas jugando. imaginando, tú como que estás en tu mente imaginándote ahí jugando Sí, Clay. no, estaba buscando el Clay, pero como no sé cómo se escribe, pues no sé muy bien. Ahorita chequeamos eso. Estuve jugando un poquito más de Devil May Cry, creo que lo había dicho en otros podcasts, pero ahora estoy metiéndole, como uno dice, dos misiones por día y está excelente las gráficas. Ahí, pues, como no jugué los primeros tres, pues no entiendo mucho la historia de Dante, porque uno empieza jugando con un personaje que se llama Nero. Y después, a mitad de juego, aparece Dante y se revolú ahí. Y tendría que jugar los primeros tres, pero para entenderlo, pero el juego está excelente, muchos combos. Hay unos secretos que tú necesitas sacar para aumentar los combos. Pues, obvio, son secretos y hay que buscarlos. Los jefes están bestiales, pero la música, todo, todo está excelente. Y otro que estuve jugando un ratito bastante largo, como uno dice, uno puso un ratito bastante largo, Skylander Spyro Adventure, que como la primera vez que hablé del juego en los podcasts solamente tenía tres Skylanders, pues ahora tengo uno de cada elemento y ahora pues el juego es más amplio, ya que los enemigos también están excelentes, el juego, la historia, gráfica, sonido, los personajes que tengo actualmente están excelentes, tú puedes subir level, hay un sitio donde tú compras la ¿cómo se llama? Las habilidades, hay unos que los de viento puedes volar. Los de agua, solamente podía, los de agua solamente podían flotar, ahora puedo meterme debajo del agua y todo eso. El juego está excelente, excelente, así que eso se lo recomiendo. Y eso es lo que estoy jugando esta semanita. Nítido, nítido. Yo estoy loco por comprarme ese juego, de verdad. Es uno de los que está por ahí en mi lista y no, todavía no he podido. Voy con lo mío. Está ready. ¿Ya no tienes nada más por ahí? No, eso es todo. Ok. Esta semanita, pues como ustedes saben, pues me compré el PlayStation 3 hace poco y pues no he estado jugando con el Wii, no, le he dado un poquito de lado al Wii por ahora. Pues estoy con la fiebre, tú sabes, me compré Modern Warfare 3, eso es lo más que he estado jugando. Quiero dar un saludito a los muchachos de Yo Soy PlayStation, del podcast Yo Soy PlayStation, a Juan Carlos, a Alex y a Mash, que los muchachos me rápido Me dieron su gamer tag y toda esa cuestión y me invitaron a jugar con ellos. La pasamos súper bien. Un saludo ahí a toda esa gente. También he estado jugando por ahí un par de demos. Pues como no tengo así mucho juego, pues lo que he hecho es bajar demos por ahí para abajo. Y te acuerdas que estábamos hablando de Binary Domain la semana pasada, del podcast que grabamos. Pues bajé ese demo y está muy bueno, fíjate, me gustó un montón. Se ve en tercera persona, tú puedes ver el muñequito. Y es como jugar Terminator más o menos. Tú estás luchando contra robots y es prácticamente pues esta lucha de los humanos contra los robots. Y se ve muy bien las gráficas y las armas están bien cool también. Pues como es un demo, pues lo que jugué fue un poco, dos escenarios solamente. Bajé también el demo de Mass Effect 3. También se ve muy bien también. Yo no he jugado los anteriores, así que no puedo dar mucha opinión, pero eso es algo que, como eso es RPG, qué sé yo, que yo no soy muy, muy fanático de los RPG, pues no he jugado ese juego, de verdad. Yo sé que mucha gente le gusta y dicen que está súper brutal, pero no he jugado. Bajé el demo para más o menos ver cómo, qué es lo que tú sabes, qué era Mass Effect. Pues bajé el demo de eso, jugué el demo de Reckoning, que es un jueguito como decir, Diablo, bueno, no, no, es más bien como decir World of Warcraft, así. Se parece mucho a Skyrim, prácticamente, se parece mucho a Skyrim. Está muy bueno. De los jueguitos viejos de PlayStation que bajé el demo, que no había jugado nunca, fue Mod Nation, que es el de carrito. Se ve muy bien, está gufio, me gusta un montón. Y el Motor Storm Apocalypse, también bajé ese demo, está brutal, mano. Ese juego se ve demasiado. Ese sí, yo creo que me lo voy a comprar, ¿viste? Cuando lo consiga usado, porque se ve brutal, mano. ¿Tú qué tienes PS3? ¿Tú jugaste los originales? Motor Storm. Eso ni ninguno jugó, de verdad. No, pero ¿sabes cuál yo hablo? La que Sí, son yo de sé cuál es. carreras y qué sé yo. Pues en este Motor Storm Apocalypse, yo no sé, para mí que esto es nuevo, y es que se van destruyendo los escenarios. Tú vas pasando por un montón de destru o sea, tú vas por la carretera por ahí para abajo y hay edificios. De momento se cae el edificio, está en el medio. Tú tienes que buscar una ruta alterna, pero en cuestión de segundos. Hay tornados y tú vas corriendo entre medio de los tornados, pero se ve brutal, me gusta un montón. Ah, otro jueguito que jugué también es que todavía tengo el 360 ahí todavía. Y me puse a jugar Halo Anniversary. Y de verdad que, diantre, mano, me remontó a los tiempos de Halo cuando yo jugué el primero. A mí me encanta, yo soy bien fanático de Halo, de esa serie, me encanta Halo. Inclusive yo he leído los libros y todo. Y de verdad que volver a jugar ese jueguito, pues de verdad que me trajo buenos recuerdos. Me puse a jugar un poquito la campaña y el multiplayer. El multijugador está nítido también, me gusta un montón. Tienen varios mapitas de los de antes, pero pues se ven obviamente más modernos, los hicieron modernos ahora. Se ve muy bien, mano, de verdad que sí, me gusta. Yo creo básicamente eso es lo que tengo hasta el momento. He estado más o menos ahí curándome con el PS3. Perdón, y el Halo Anniversary, ¿es lo mismo que el primero? ¿O hay alguna misión extra o algo así? ¿O solamente son los gráficos los que cambian? No, que yo tenga entendido, no tiene nada adicional. Es lo que tiene que estar nítido de esta nueva colección es que tiene las dos versiones. Tú tienes la versión original como se veía originalmente y tienes la versión moderna. Entonces, mientras tú estás jugando, eso está bien nítido, porque mientras tú estás jugando, a veces yo digo, contra, ¿cómo se veía esto antes? Espérate, pan, y tú le das al select. Y se cambia a como en cuestión de 2 segundos se tarda más o menos. Se pone la pantalla en negra y se tarda como, qué sé yo, como 2 segundos y vuelve de nuevo exactamente donde estabas, ahí mismo, pan, ¿sabes? Ahí, guau. Y tú puedes ver cómo se veía antes, cambias de nuevo y ahí se ve como ellos lo hicieron nuevo. De verdad que es impresionante, se ve brutal, ya, se ve brutal, de verdad que sí. No he chequeado todo, pero no creo que tenga cosas nuevas. Para mí, que va, es lo mismo, lo único que puedes intercambiar entre la versión vieja y la nueva. Ah, ok. Pues eso ya es bastante interesante. Yo porque acabo de comprar el primero, o sea, acabo de conseguir la versión, digamos, la Okay, primerita. el Halo Entonces, 1. Sí, ya había jugado el 2 y el 3, pero el 1 no, entonces lo conseguí y pues estoy pensando en conseguirme también el Anniversary, pero quería saber también primero si variaba en algo. Sí, por lo menos ahora tiene lo de los logros, tú sabes, cositas que no tenía antes. Los logros y eso, pues, ajá, pues tiene eso. Realmente no me he ido muy inmerso en el juego, pero lo que he visto así por encima, pues, yo entiendo que es lo mismo, que es el original, realmente, sí. Pero, ¿sabes? Por lo menos, cuando tú has jugado los primeros y todo eso, por ejemplo, en mi caso, pues, o sea, la nostalgia de antes jugar de nuevo este juego y poder verlo como se ve ahora, tú dices, diantre, la verdad que 10 años hacen una gran diferencia, realmente. Sí, Y enorme, enorme sí. diferencia. Y bueno, todos los que jugamos juegos retro nos entra nostalgia por jugar cada juego, ¿no? Y los relanzamientos ahí los estamos volviendo a comprar aunque tengamos el original. Eso es así. ¿Algo más? No, ok. No. Ok, y nada, eso es lo que tengo por ahí por ahora. Vamos rápido, pues entonces, a la noticia. Bueno, gente, para comenzar aquí las noticias, rapidito, tenemos aquí Team Ninja no apurará el desarrollo. Quieren que Ninja Gaiden 3 sea innovador. Ninja Gaiden 3 para Wii U se dará a conocer varios meses después de la Xbox 360 y la PS3. Con una base sólida para la instalación de ambos sistemas, ¿cómo Team Ninja diferenciará la versión de Wii U lo suficiente para justificar que los jugadores que ya tienen el juego compren también la versión de Wii U? Team Ninja, Yosuke Hayashi. ¿Cómo era? Yosuke Hayashi dice que la innovación y las nuevas características del... ¿Qué carajo? Espérate, estoy más perdido aquí, ¿no? En este... Oh, aquí. Ahora. Voy. Yosuke Hayashi de Team Ninja dice, en este momento queremos desarrollar para Wii U, pero tenemos que tomar algún tiempo para averiguar cómo hacer que Ninja 3 sea innovador y que pueda adaptarse al hardware. Vamos a pensar en Wii U y ver cómo podemos implementar nuevas características en lugar de apurar el desarrollo del juego. ¿Alguno de ustedes está esperando Ninja Gaiden 3? Yo. No, ¿Tú lo jugaste, Fran? de hecho a mí sí me han gustado los ninja, Aiden, sí, claro que se espera. He jugado los de Xbox, me han parecido bastante buenos, bastante, digamos, sangrientos, pero siempre han sido bastante difíciles. Este se ve bien sangriento por lo que yo he visto, ¿viste? Yo lo vi, yo tengo los de PlayStation 3 y me encanta y yo voy a esperar a que salga de Wii U porque como se dé, pues como se está esperando, pues que los de Wii U pues tengan más cosas que los de PlayStation y PlayStation 3, así que vamos a esperar Yo con que entiendo vienen ellos. que sí, yo entiendo que la forma en que tú puedes atraer a los otros jugadores es tienes que tener algo diferente que los otros no tengan, así sean mapas diferentes, características diferentes. Y entonces, como estamos hablando que el Wii U va a tener en la tableta, hay que ver cuán innovador es lo que tú vas a hacer con la tableta que te impulse a comprar otro juego que lo más seguro te cuesta ahora con la cuestión de que es alta definición, no sabemos si van a subir de $50, que es lo que están ahora mismo, ¿ves? Y si tú lo compras para PS3 o Xbox, no sabes, como que contra 2 meses después, por ejemplo, o 3, depende, comprarlo de nuevo y que lo más seguro, ¿qué otros juegos van a haber en ese momento que también te interesen? No, y la gente va a pensar, es el mismo juego. Por eso que tienen que, no sé, algo van a tener que hacer. Porque Batman Arkham City lo anunciaron para Wii U. Y ahora mismo ya salió para Xbox y PlayStation 3. No sé qué irán a hacer con la de Wii U. Y si tú te pones a escuchar los podcasts por ahí o a leer las noticias, ya casi no se menciona ni, ¿sabes? Batman. Sí, fue un juego brutal, pero como que, ¿sabes? La gente ya cada cual está jugando, ya la gran mayoría ya todo el mundo lo terminó. Y lo que pasa con Batman es que eso no tiene multiplayer. qué es lo que mantiene vivo un juego, ¿sabes? Sí, claro. Hay que ver cómo entonces, ¿sabes? Cómo ellos lo mercadean, ¿tú entiendes? Que te diga, diantre, eso se ve brutal, yo lo quiero jugar, yo quiero tenerlo. Bueno, que hay que tomar en cuenta que cuando sale una consola nueva, se venden pues, la mayoría de los juegos que son de lanzamiento, pues vuelven a vender, porque como no hay mucho de dónde escoger, pues probablemente por eso lo piensen sacar. Eso es muy cierto. Casi siempre los lanzamientos son un poquito flojos de todos los sistemas. Si tienes algo que ya tú sabes que originalmente fue bueno, pues más o menos contra. Vamos a ver en qué innovan y todo eso. Esta es la segunda noticia, Pokémon Black and White 2, o como se conoce en español, Pokémon Blanco y Negro 2, anunciado oficialmente para los territorios occidentales. Pokémon 2. Bueno, Pokémon Negro y Pokémon Blanco 2 se han anunciado oficialmente para el lanzamiento en Norteamérica y Europa. Los anuncios fueron hechos en dos comunicados de prensa emitidos por Nintendo anunciando la localización. Con dos territorios se da una fecha de lanzamiento de otoño más o menos, situada más o menos en septiembre, octubre o noviembre. Esto nos cogió desapercibidos, ¿verdad? Porque por lo que yo más o menos sé de Pokémon, yo no sé mucho, pero por lo que más o menos yo sé de Pokémon es que ellos sacan dos diferentes, que es más o menos lo mismo, o sea, como Black and White, y después sacan un tercero, ¿verdad? Que viene siendo como la unión de esos dos, como está, creo que Zafiro y el otro, y yo no sé qué Rubí. más. Exacto, ellos casi siempre sacan dos y después sacan un tercero, pero en esta ocasión. Esta es la continuación exacta de esos dos, del blanco y del negro, mira qué cosa. Y ya tú sabes que. Ah, entonces otra cosa es que es para 10, no dice que es para 3DS. Ah, esto es bastante sorprendente, ¿eh? Porque pues deberían de estar apoyando su nueva consola y están regresando a la anterior. Sí, ellos como que esporádicamente han estado tirando jueguitos para la 10, y eso fue uno de los comentarios que yo había escuchado, que qué raro que lo hicieron otra vez para 10 y no para 3DS. Y todo el mundo está esperando un Pokémon para un Pokémon como este estilo de juego RPG para 3DS. Sí, yo entiendo que debe de venir pronto en algún momento Debería. dado. Sí. Sí, porque, muchacho, ¿cómo es, Manuel? Yo me imagino que es por la facilidad, como ya tienen, digamos, todo programado. Bien Bueno, brutal. lo que es el anterior, pues es más fácil para ellos hacer una segunda versión en una misma consola que digamos, pasarla a la nueva. Y el costo es menor. Ajá, el costo es menor. Fíjate, este fue uno de los que por poco como que me dio la fiebre de comprármelo. Estuve, mira, ahí cerca de comprármelo. Porque nunca he sido fanático de Pokémon, de verdad que no. Y como yo realmente no soy fanático de RPG, eso es lo que me mata a mí. Los RPG no me gustan mucho porque consumen mucho tiempo y a mí me gusta más tener un juego que yo pueda terminarlo en, qué sé, en 4 o 5 horas y vamos para el otro, ¿tú entiendes? O si tiene multiplayer, que yo pueda pasar mucho tiempo jugando multiplayer. Para este tipo de juego nunca me llama la atención. ¿Ustedes han jugado Pokémon? ¿Les gusta o qué creen de eso? Ok, Bueno, cualquiera. el último que jugué fue Pokémon Rubí. Y eso fue hace, yo creo que hace como 10 años. Y Diantre. sí, me gustó, me gustaba el estilo de juego. Yo soy fanático de los RPG. Yo, de Pokémon, el único que juego. Yo de Pokémon nada más Pokémon. Porque los demás se me hacen así como muy demandantes, entonces como que tengo que jugarlos mucho tiempo para explorarlos como debe ser. Entonces, Pokémon Snap era como jugarlo 15 minutos y bueno, ya, a lo Ah, que sigue. Y Pokémon Snap, tú dices. es muy buen juego. Ok. Ese no lo he jugado. Y la última noticia de la noche tenemos por aquí que Miyamoto dice: Pikmin 3 para Wii U está más cerca de mi ideal. Y yo no sé por qué, porque esa traducción de mi ideal como que no suena media rara. Pero vamos a leer la noticia. Dice aquí: Shigeru Miyamoto ha dicho que él está disfrutando trabajando en Pikmin 3 para Wii U. El juego fue originalmente lanzado en el Wii, pero gracias a que la Wii U es capaz de producir gráficos de alta definición, Miyamoto es capaz de crear un juego que es más cercano a su ideal. me imagino que su ideal es a lo que realmente él quería, ¿no? Sí. Dice aquí Miyamoto aquí dice, al principio yo estaba haciendo Pikmin 3 para la Wii. Está hablando como chino, ¿no? Como los japoneses. Sí, bueno. Sí. Eso es lo que yo quería hacer, pero es que me da gracia. Le voy a imitar a Miyamoto. Aquí voy. Bueno, y nosotros tenemos... tenemos aquí la grabación de Miyamoto. Él, yo lo llamé y estuvimos hablando un ratito y esto fue lo que él dijo. Escuchen la grabación. Al principio yo... No puedo. Apagar el mic. Mejor que lo diga Osma. No, yo no. O sea, tú dices lo de la grabación de Miyamoto y ya Osma se empieza con... Es que yo no tengo la noticia, no puedo leerla. No, la noticia la lee él, tú. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, no, porque yo me quedé con la noticia. Sí, sí, sí. No, pero vamos a leerla bien, la voy a leer. Sí, porque si no... Nos pegamos okay. La pavera esta. Pues esto es lo que Miyamoto tiene que decir al respecto. Dice que al principio yo estaba haciendo Pikmin 3 para la Wii, debido a que la Wii U es capaz de imágenes de alta calidad y estará acompañado por su sub pantalla. Pensé que yo sería capaz de hacer un Pikmin que estaba más cerca de mi ideal. Ahora estoy realmente disfrutando trabajando en el juego. O sea que esto significa que ese juego va a salir más que brutal, me imagino yo, porque él lo está haciendo... O sea, él se siente agrado haciendo el juego, ¿viste? O sea, no como que, ok, tengo que hacer este juego, la gente me lo está pidiendo. Y aparentemente, pues, el tipo está, ¿sabes? La está pasando bien, dice que está emocionado. Así que, yo no lo he jugado, Osmas no lo ha jugado, ni Manuel lo ha jugado. Sí, nadie aquí lo ha jugado, pero sí sabemos que el juego es bien famoso y sé que muchos de ustedes... estarán ahí diciendo, ay Dios mío, estos jíbaros haciendo podcast de Nintendo y no han jugado Pikmin. Pero mi gente, tú sabes, nadie puede jugar todo lo que haya por ahí, así que realmente no lo hemos jugado. Sí lo hemos visto, yo lo he visto lo gameplay y todo eso, se ve interesante, y definitivamente cuando salga esta versión pues lo voy a tratar a ver qué innovación ellos traen con la pantalla táctil y cómo ellos van a implementar eso con la pantalla, ¿sabes? Con el televisor como tal y la interacción acá. ¿Alguno de ustedes le interesa Pikmin o qué piensan de esto? Bueno, a mí sí me interesaría jugarlo, ver cómo es. Son muy buenos juegos, son muy buenos juegos. Hay que, de menos hay que darle una oportunidad, no sé, una rentada en algún lugar, y ya si les gusta, pues adelante a comprárselo. Definitivo, este es uno de los juegos que yo voy a rentar, y si me gusta, entonces decido si me quedo, si lo juego o no. Yo por lo menos tengo lo de Gamefly, que yo pago una mensualidad y me quedo con el juego, ¿verdad? Mientras esté pagando obviamente la mensualidad. Pues, y por eso no compro muchos juegos. Yo casi siempre rento y trato de acabarlo lo más rápido posible, entonces digo, a menos que sea un juego como Modern Warfare 3 y así, que ya es multiplayer, que yo sé que lo voy a jugar mucho, pues mejor me compro, ¿verdad?, la versión para mí, y entonces después rento otra cosa, pero definitivamente lo voy a rentar para probar. Fíjate, he estado a punto de comprármelo, porque ellos lo tienen para Wii, ellos hicieron las versiones para Wii, que originalmente salieron en GameCube. Ajá. Pero dicen que las versiones de Wii son muy buenas también, así que no sé si las consigo algún día baratita por ahí, pues puede ser que me compre la primera para probar y qué sé yo, y porque pues yo sé que mucha gente le gusta, y yo he escuchado a montones de gente que le encanta Pikmin, que algo tiene que tener, y todo el mundo está hace tiempo, llevan ya como dos o tres de los... ¿Qué fue eso? ¿Fue eso? Sigue. Osmat está viendo un video. ¿Eso fue Osmat? Sí. Yo dije, ¿a quién mataron ahí? ¿Qué tipo me asustaste, mano? ¿Qué tipo hizo? ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué callo! Ese fue Shoga Kongre, que había hecho un let's play del juego. ¿De Pikmin? Ajá, de Pikmin. Pikmin 2. Okay. Ah, de hecho, creo que Pikmin 2 sí es multiplayer. No, es multiplayer, ¿no? De verdad que no sé, ¿o no? Sí, bueno, es como, digamos, una reta, ¿no? Es tanto que se pueda jugar los dos, sino nada más son como retas. Y es lo único que puede hacer el segundo jugador, o sea, retar, digamos. Porque la temática del juego en el 1 y en el 2 era así como que armar una nave. Y las plantitas Eso. Te ayudaban. Entonces, en el multiplayer, ponía uno a pelear a las plantitas uno contra el otro para ver quién se llevaba las piezas. Ah, okay. Suena un poquito infantil, pero bueno, el que le gusta que lo juegue. Es un juego de estrategia, nada más que pues sí, la son plantitas y eso, pues se ve muy infantil. Sí. Por eso, ¿sabes? Por eso realmente es que como que nunca me llamó mucho la atención, porque no le veo como que, no sé, se ve medio paneles pequeños. Y tú sabes que, pues, no sé, me interesan más otro tipo de juegos. Parecen Teletubbies. Pero, exacto, Teletubbies. Sí. Mira. ¿Qué parece? Chacho, no me lo acuerde que cuando la nena chiquita, la nena mayor mía era pequeñita, le encantaban los condenados Teletubbies y eso. Ah, che, cómo los odiaba. Pero, vamos para la pausa musical, mi gente. Espero que les guste el temita aquí de Legend of Zelda. Un estilito más rockero, ahí lo puse para que Osma se curara, porque yo sé que a Osma le encanta el heavy metal, y dije, contra, esto le va a gustar. Así que yo espero que les guste eso. Vamos para allá, mi gente. Con 5 nuevos tableros llenos de aventuras y 64 minijuegos. Definitivamente vas a querer entrar a la fiesta más alocada de la ciudad. ¡Pizza! Bueno, gente, que me imagino, para dar un break. Es que estoy mirando por el televisor. ¿Te vas a estar viendo porno, No, es que estoy viendo una película ahí que sale Halle Berry driviando como si fuera Michael Jordan. Y me quedé como, ¿qué es eso? Y después era Don Kiela que era el tipo, hombre, no deja eso. ¿Estás grabando todavía, la? Sí, estoy grabando ahora. Ok, y después de ese temazo de Zelda, de Legend of Zelda, del grupo Dr. Willy and the Robot Master, vamos a hablar del tema de discusión, que es Nintendo me saca por el techo. Y para los que no entiendan, pues Nintendo me molesta, Nintendo me enfogona algo que hace. Y es que Nintendo siempre saca, cada vez que saca una consola, por ejemplo la 3DS, que sacó el 3DS Cosmo Black y el Aqua Blue, pues todo el mundo se compró el Aqua Blue, yo me compré el negro, y meses después sacaron el rojo, y después del rojo sacaron uno color de rosa, después sacaron el de Zelda, y así siempre han hecho eso, como dice la noticia, siempre me saca por el techo. Porque uno quiere comprarse el de Zelda y no sale, pues voy a esperar un tiempito, no sale, pues dame comprarme y después sale. Y no sé qué ustedes opinan de esto, pero a mí me saca por el techo siempre. Muchacho, mira, vamos a empezar un poquito más atrás. Mira, yo creo que todo esto comenzó, creo, no estoy seguro, pero creo que todo esto comenzó con el Nintendo 64. Si no se acuerdan, los colores estaba el gris, estaba en rojo, estaba en verde, en amarillo, porque yo tengo el control amarillo, que es el de Donkey Kong, que fue una edición especial, que por cierto era de un pana mío y no lo volvió a ver. Mala mía, mi pana. El violeta con Pikachu. Violeta también, ni me acordaba. Azul. ¿Y te acuerdas el clear? El transparente. Ah, eso sí me gustó. Naranja, creo que también, anaranjado. Y entonces, esta historia viene pues porque yo estaba leyendo que ahora mismo sacaron un color nuevo en Japón, ¿ves? Esto es en Japón todavía. Y es el color Cobalt Blue, que es como un azul marino o algo así más o menos, un azulito ahí. Y viene siendo el sexto color, mi gente, el sexto color que tienen en Japón. Entonces, estas son las cosas que molestan en el sentido de que si a ti te dicen, mira, vamos a sacar esta gama de colores, tú escoges tu color favorito. Y ellos usan esto como una estrategia cuando no están vendiendo, ok, vamos a sacar un color brutal y ahora nosotros somos tan zánganos, muchos de nosotros, que cogemos y vendemos el que tenemos y compramos ese color nuevo. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Hay Sí, que... un, hay uno, sacaron un bundle con Mario 3D Land que es rojo y tú lo puedes comprar por separado, pero hay otro que creo que es con un juego de Goodman, Gundam. Gundam, Sí, lo tengo aquí apuntado. Gundam G Generations. y tiene unos diseños el 3DS y el de Zelda también, sacó el de Zelda con diseñito y la Trifuerza y el Ese fue águila el más que ese. me dolió. Y Ese fue el más que me a mí dolió. también me dolió. Pues yo me imagino que Nintendo lo hace precisamente porque la gente que colecciona determinada consola dice, bueno, quiero tener uno de estos, y pues se van vendiendo consolas, ¿eh? Venden porque y fíjate, cuando ellos sacaron este de la edición esta de Zelda, hablando del 3DS, ya ellos habían bajado el precio de la consola, que para colmo era más barato de lo que yo pagué y Osmo, es la que pagamos ahí 250 estacazos, y págata, viene y me tiran uno de Zelda que mira, que yo estuve pero a punto de vender el mío para comprarme ese. Lo que pasa es que tenía que poner más dinero porque obviamente no me iban a dar lo que yo pagué. ¿Me Sí. entiendes? Eso es lo que está brutal. Y por lo menos ellos arreglaron la cuestión esta hora de que tú puedes transferir toda tu información de un 10 a otro. Eso por lo menos, gracias a Dios que existe, porque así pues tú transfieres todo y te olvidas, ok. Pero el problema de esto es que si tú vas a GameStop, un ejemplo, y quieres dar tu juego de trading, no lo puedes hacer porque tú tienes que entregarle el tuyo y después ellos te dan el nuevo. O sea, no vas a tener break de tú transferir tus cosas. O sea, que tienes que o venderlo en otro lado o hacer algo. Comprarlo primero, no sé, y después hacer algo. Eso, ¿qué experiencia han tenido ustedes así de consolas o algo que hayan salido que hayan dicho, contra este el que yo quería y mira ahora que lo vienen a sacar? A mí la 3DS, porque, bueno, como tú dijiste, yo pagué 250 por el original. Después bajaron el precio y meses después sacaron la de 3DS de Zelda. Lo mismo, bueno, yo pagué 250 más 40 por el juego, son casi $300, y sacaron uno por $300 con el 3DS, con negro, con los diseños y la Trifuerza, más el juego. Y eso me saca por el techo, como uno dice. Sí, también si sí, nos ponemos a recordar, GameCube sacó el original, que fue el violeta, después también tenían el negro y después tenían el plateado. ¿Y el El 10? negro. Y el plateado con Pokémon. Ah. Después salió uno plateado con unos personajes de Pokémon en el círculo del GameCube. Ah, María, se ve brutal. Yo tengo el plateado que yo tengo ahora mismo. Pero yo tuve el violeta cuando salió, que no me gustaba realmente el color, pero ni modo, no había nada. A mí me pasó con el Nintendo 64 cuando salió la versión de Donkey Kong. Ah, el Vendí el amarillito. mío, vendí el mío muy barato porque quería ese. Y luego después de un rato dijeron, no, que fue un éxito y empezaron a salir un montón de colores. Y dije, oh. ¿Tú pensabas que iba a ser una edición limitada? Y yo dije, ya, ahora sí, bueno, tengo con qué presumir y ya después salieron un buen. Y de hecho, precisamente hoy me tocó comprar a mí un Nintendo 64 morado. Lo encontré y bueno, como es la, digamos, mi consola favorita, me gustaría tenerlos todos, pero ni idea de cuántos colores haya. Ay, hay unos cuantos, imagínate, azul, anaranjado. Luego, el dorado creo que solo salió en Estados Unidos. Ah, sí, el dorado yo lo vi, yo lo he visto. Y bueno, Ah, a no me mí, acuerdo. digamos, de lo que más me molesta de Nintendo es precisamente que aún siendo región, digamos aquí, que podemos jugar cualquier juego americano, bueno, Estados Unidos, muchos no llegan, en especial el juego que más quisiera tener es el de la versión de Nintendo 64 del Zelda Ocarina of Time, dorado, que aquí pues no está. Y cuando llega, porque hay gente que lo llega a traer, pues está en alrededor de los $250 el puro jueguito ese. Bien. Ah, María, aquí yo lo veo, las tiendas de segunda mano los he visto. Barato, barato, bien barato. No, acá es casi casi imposible. Ya entra. Bueno, ya lo sé, ya lo sé. Cuando encuentre uno por ahí baratito, te dejo saber y te lo envío para allá. Olvídate de eso, Dios. Ah, okay. Está bien. Vamos a ver qué parece, porque a veces yo los consigo baratos. Aquí hay varias tiendas de esas tienditas así de segunda mano y mucha gente a veces no sabe ni lo que tiene y coge y entrega todo eso por ahí y después ellos lo venden bien baratos. Ya tienen suerte, aquí no, aquí saben lo que venden y te Mira, lo venden en 40 o 50. el ejemplo más cercano que yo te puedo decir que me sucedió a mí es cuando yo compré el Game Boy original con todo y caja en menos de $12. Sí, vi tu video. ¿Qué tú crees de eso? Eso está Ah, brutal. eso no sí. sabía lo que tenía. Súper barato. Y con caja y todo. Parecía nuevo. De hecho, parece nuevo. Sí, lo tengo ahí, pum, está ahí quietecito. Que inclusive tenía hasta baterías que funcionaban y todo, el prendido lo más bien. Cogí, le compré un jueguito por ahí en una tiendita que hay por ahí para probarlo y ahí lo tengo. En menos de $12, yo todavía ni lo creía. Sí, a mí me ha tocado comprar cosillas así. La Neo Geo, la es, la conseguí, pero casi regalada. Y bueno, yo sin saber su precio real. Pero cuando lo vi, ya su precio real, dije, no puede ser que lo haya conseguido yo tan barato. Fue cuando empecé a hacer, de hecho, videos en YouTube. Y fue cuando me di cuenta que mucha gente le. La quería y yo decía, bueno, pues no está tan cara, pero ya cuando vi su precio dije, ese me costó a mí aquí en México como $17. Y bueno, aquí en México mismo pues está como en unos 350. Es que sí. Otro, no, se consiguen, pero bueno, hay que buscar a ver si uno encuentra el mejor precio por ahí. Sí, claro. Otra consola, la Wii, que sacó el blanco original, después sacó El el negro negro y el rojo. y después sacó el rojo. En mi caso yo tuve el blanco cuando salió por primera vez, que yo lo compré cuando salió. Después yo a mí se me dañó ese y cogí y me compré el Xbox 360 cuando, o sea, eso fue en el 2006 y no volví a tenerlo hasta el 2007 más o menos, que un pana mío me prestó el de él. Y entonces cuando decidí comprarme mi propio Wii nuevamente, pues me lo compré cuando salió el negro. Cuando salió el negro fue que yo vine a comprar mi propio Wii desde que salió por primera vez en el 2006. O sea, yo me perdí de todos esos años del 2006 hasta el 2000, casi 2008, más o menos. Yo no tuve Wii, yo no jugué nada de Wii durante todo ese tiempo. Yo estuve con Xbox 360 hasta que salió el negro, que me compré el mío. ¿Qué pasa? Que después que sale el negro, cacho, tiran, ok, la edición limitada del 25 aniversario en rojo. Ah, yo me enchulé, imagínate. Después que decía, tiene el sellito de Mario, 25 aniversario, y yo, Ave María, ¿y ahora qué yo hago? Que me acabo de comprar el negro. Sí, Chacho, lo que pasó fue que, déjame ver cómo fue la cuestión. Yo conseguí, creo que fue, que cogimos unos chavos de las planillas o algo así. Y yo dije, Chacho, olvídate que lo voy a comprar. Y el negro, pues, se lo regalé a mi cuñado, que ellos estaban, no tenían ningún tipo de juego y los nenes, pues, siempre venían aquí, se volvían locos jugando con el Wii, qué sé yo qué, y decidimos regalárselo a ellos. Y no, como me compré el rojo, lo tengo ahí, ese es el que tengo ahora mismo. Y después salió entonces uno azul, no sé si lo han visto, que es azul clarito. Ah, sí, con Ese vino con Mario y Sonic at the London Olympics. Uy, no sé, yo no lo he visto, ¿eh? ¿No has visto el azul? No, no, en Se ve serio. bien de nena, qué sé yo. Sí, Y porque un azul yo lo que tengo es el Wii blanco también, el el primero Wii que blanco. salió. Okay. Y pasó también con los 10. Uy, yo tengo el 10, el de Guitar Hero, creo que es edición limitada. Y después salió el de Zelda con la Trifuerza. Que fue Ah, chulo, con. ese yo lo vi, está Y brutal ese. ese yo no lo encuentro en ningún lado, ni en Amazon, ni eBay, en ningún lado. ¿No lo Y venden? ese salió creo que como 2, 3 semanas después que yo me compré el mío. Ya, entre eso sí que está bestial. Y yo porque como quería jugar este. Fue cuando salió Phantom Hourglass. Ajá. Y me lo compré rápido, después salió ese 10 dorado con la Trifuerza, con el juego de Zelda. No, y Está. unos días después ir a coraje. No, que el problema es que tú lo compras y nunca vas a recibir lo que tú invertiste porque nadie te va a pagar lo mismo, ¿te entiendes? No, sí, claro. Y mucho menos devolviéndolo. ¿Cómo? Yo creo que el colmo ha sido siempre el Game Boy Pocket, porque salieron un buen de versiones y luego sacaron las versiones de Pokémon. Que de hecho cuando comprabas una versión de Pokémon y un amigo compraba otra versión de Pokémon, eran diferentes, traían diferente Pokémon dibujado en la carcasa, y eso ya era el colmo, o sea, ni siquiera sabías cuál era el que te iba a tocar. Ah, pues no, oh, no se sabía. No, no se sabía. Había veces que, o sea, por ejemplo, comprabas, a lo mejor había alguien que decía, yo quiero tener los dos y compraba dos cajitas y al abrirlo era el mismo. Ya, Ay, rayos. viene. Sí, por lo menos te ponían en la caja, mira, este viene con este, viene con los otros. Identificarlo, que no hubiera ese problema. Sí, pero ni eso. Ay. Al menos eso pasó aquí en México, quién sabe en otros lados. Eso sí que ya no lo sabía. Pues fíjate, estamos diciendo aquí que Nintendo, Nintendo, y es verdad, Nintendo tiende a hacer esto mucho, pero no tan solo ellos. Si nos ponemos a pensar, Halo, cuando sacaron los bundles, me acuerdo el que yo siempre lo quise, mano, nunca me lo pude comprar, fue el de Halo 2, que vino como verde transparente. No sé si se acuerdan de esa cajita. Sí. Ah, cho, qué linda se veía, mano, me acuerdo. Ah, yo de hecho anduve buscando, ¿sabes cuál? El de Dead or Alive, un Xbox azul traslúcido. Y tenía Wow, la The Dead or Alive. Xbox, sí, decía Dead or Alive y lo anunciaron en las revistas y todo eso. Y yo lo anduve buscando, sin mentirte, 50 tiendas fácil en preventa y en Yo no lo he eShop. visto, yo ni sabía que existía. Ese yo no, yo vi el de Halo, pero ese no. Ese yo lo, o sea, un mes desde el día que lo anunciaron, empecé a ir y ya no había. Entonces fue increíble. O sea, fue increíble porque ese sí me dio coraje, porque aparte yo en ese entonces tenía, o sea, era de los juegos que más jugaba en el Dreamcast y lo quería conseguir ahí. Y no, pues no pude. También sacaron el de Halo Reach, que ese fue hace poco, que se veía brutal, el 360, el más modernito. Oh, sí. Que no, y que ahora, aparte de, le implementaron también sonido, o sea, que tú tienes los sonidos del juego en la consola, cuando lo prende o cuando abres el, ¿verdad? Donde va el disco. Ajá, Sacaron el sí. de Modern Warfare 3. El de Gears of War El también, que de es ahí mismo. rojo. De Gears of War 3 se ve Es, descomunal. eso me encantó. ¿Ustedes vieron el de Hay Star uno de Wars? Star Wars. Bien, Star Wars, De exactamente. Star Wars. ¿Lo viste? ¿Qué bestial se ve? El de Star Wars no lo he visto. Y también tiene sonidos cuando abres y cierras la charola o lo prendes. Eso tiene sonidos de Star Wars. sea que esto, ellos, bueno, se dieron cuenta que es que en verdad realmente deja dinero porque la gente, aparte de los que no lo tienen, lo compran y los que lo tienen, pues hacen lo que sea por tener esas ediciones limitadas que realmente no hacen muchos de ellos, ¿te entiendes? Y después no se consiguen muchos. De PlayStation no ha hecho nada de eso tampoco. Hay uno que regalaron, ¿no? De los Beatles. Una edición especial de Xbox 360. Pero creo que ese sí venían hasta numerados, no sé cuántas, creo que 50 consolas o algo así. Uf. Entonces, sí, ese yo no he visto ni siquiera un video en YouTube, ¿De pero cuál tú dices? ¿De qué? de los Beatles. Adiós. Tiene que ser Rockman o Rockman, ¿verdad? ¿O qué? Rockman fue que sacó. Me imagino que fue uno de esos, y de hecho, lo anunciaron así en las revistas y todo eso, pero de 50 Xbox, pues, ¿cuándo me va a tocar uno de esos? Diantre. Y luego, otra que también yo quise mucho fue Dreamcast, edición de Resident Evil, que también era, creo que, rojo, rojo traslúcido. Wow, qué Ah, lindo, sí, ya no, sí. yo he visto el negro y el blanco, pero eso no lo he visto. Sí, por ahí han de andar. Por ahí debe Fíjate, esa es estar. una consola que yo siempre he querido tener, la Dreamcast. Nunca la tuve y me gustaría tener una, fíjate. Pues ojalá y te consigas una de esas. Voy a decir de ningún. Pues yo te aconsejo que consigas un Dreamcast porque Dreamcast Sega acaba de sacar un juego hace poco para Dreamcast. ¿En Pero serio? ellos van a sacar una consola, creo que es, o algo así, una como decir un 10, pero El juego es de Dreamcast. Y en los comentarios que leí estaban relajando porque decían que el Dreamcast era un zombie, que todavía que no había muerto todavía. Y ah, o sea que tú... el juego es de Dreamcast. O sea, tú me estás diciendo que es para el Dreamcast, Pa que el para que tenga un el que Dreamcast. tenga el Dreamcast tiene juegos, puede jugar ese juego. Y me estuvo raro y yo, esto será, no, a lo mejor después será de Dreamcast, pero para sí, pues es Xbox Live o PlayStation Network, pero no es para el sistema Dreamcast. Se Oh, llama ¿qué era? Stormwind el juego. Me imagino que debe haber sido ya programado desde hace mucho y dijeron, pues vamos a venderlo a ver qué tal. Ah, parece que, yo no sé hace cuántos años fue que iba a sacar el juego, pero se fue atrasando y atrasando, te lo iban a sacar el año pasado y Ya. todavía no lo han sacado. Pero. Después les enseño el video para que lo vean. Okay. De hecho, creo que At Games tiene la licencia del Dreamcast, o sea que a lo mejor todavía salen consolas nuevas de Dreamcast. Ya ves que han estado sacando Sega Master System, Sega Genesis, y me imagino que tarde o temprano llegarán al Dreamcast. Creo que tienen las licencias de todas las consolas de Sega. Yo creo que Sega debería de sacar otra consola más, a ver cómo le va. Creo que vendería bastante, ¿eh? Eso es un buen tema de discusión, pero no sé, mano, tendrían que hacer algo demasiado porque acuérdate que ahora mismo ya hay tres consolas que están ahí al palo. Ahora mismo está Steam. Y Steam dice, yo estaba leyendo hoy que creo que van a sacar una consola que se va a llamar Steam Box. Supuestamente. O sea, eso todavía está. O sea, que van a tener su versión consola también. También está ahora Origin, que es de EA. Tú sabes, la gente que hace Mass Effect tienen ese sistema también. O sea, eso se cuenta como decir otra consola, porque es en la computadora, pero prácticamente otra consola donde tú compras juegos, ¿te entiendes? Tendría que, no sé, tendría que hacer algo demasiado brutal para que se gane la confianza de la gente otra vez, no sé, de verdad que es buen tema de discusión, ¿oíste? Tienes razón, porque a lo mejor las generaciones pasadas, los que los conocemos de tiempo, a lo mejor la compramos, pero ya las generaciones nuevas, que son la mayoría, a lo mejor ya no lo comprarían. Sí, y más aún cuando todavía hoy día la gente dice que Nintendo va a sufrir el mismo el mismo problema que tuvo Sega, que va a terminar siendo más que una desarrolladora de juegos y no van a tener consola, lo cual, No creo que eso suceda, pero mucha gente siempre está diciendo eso. No creo, ya Nintendo ha sacado 4 o 5 consolas después del GameCube, que fue más o menos para el Sí. mismo tiempo del Dreamcast. Sí, yo no sé, ahí todavía hay dos o tres estúpidos que dicen eso, que no, que Nintendo le queda poco, que la Wii U no va a funcionar, y yo sé que va a pasar lo mismo que pasó con el Wii, que todo el mundo decía que eso era una porquería que no iba a funcionar, y terminaron vendiendo millones y millones, ¿entiendes? Sí, claro. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar el mercado, ¿eh? O sea, yo supuse que PlayStation 3 sería el líder indiscutible y ya ves que, o sea, sigue vendiendo, pero no a los niveles que vendió PlayStation 2. No, no, y que ahora mismo quien tiene la batuta de las consolas es Xbox 360, Sí. ¿entiendes? Y lo vemos a diario con todos los DLC, todos los contenidos nuevos que son exclusivos para Xbox primero y después PlayStation una semana o 2 meses después que se lo vienen a dar. Que si todo lo nuevo que viene primero para Xbox y después para PlayStation. Eso lo hemos estado viendo. ¿Sabes? Vimos que la gran mayoría decía, no, que eso de Kinect, que eso no sirve, eso no va a funcionar. Está funcionando porque están vendiendo, están líderes en venta. ¿Sabes? El Move de PlayStation 3, ¿qué pasó? Nadie le hizo caso. Sí, bueno, es que ese sí ya era un clon Era del un clon dólar. demasiado. Sí, Sí. un clon del Wii, de Wii, de Wii, de Wii. Mejor hubieran hecho compatible el control del Wii con el Play 3 y ya. Porque la verdad es que es lo mismo. Es lo mismo y no creo que las ventas hayan sido muy guau. No sé. Pero nada, mi gente. Yo creo que con eso cuadramos el tema de esta noche, tema de discusión. Quiero recordarles nuevamente, mi gente, que pueden dejarnos sus comentarios en sonidofanboy. Ya, espérate, @gmail.com. ¿no? Ah, sí. So, dejar sus comentarios en sonidofanboy@gmail.com. Pueden dejar lo que ustedes quieran ahí, lo podemos leer en el próximo episodio. Está ahí disponible, gente. Lo que tenemos es que estamos esperando por ustedes. ¿Alguna otra cosita que tengan por ahí, muchachos? Creo que eso es todo. ¿Algunos saluditos o algo que tengas por ahí para alguna gente? No sé, a los que vean el podcast y... O es que no sé quiénes son tampoco los que vean, porque son los que no... A lo mejor lo ven, pero no comentan. O Sí. no... Sí, esa es la cuestión A que lo mejor ¿sabes? ven el podcast como es muy largo, están comentando, ah, mira esto, y después 5 minutos después comentando y comentando. Al Gamer Freak, que siempre es el que le interesa a este y está comentando ahí, a Xtoa 3, debe estar por ahí escuchándonos. Andrés Soldevila también. A Andrés también, a Pedro, si es que está por ahí también. El Mr. Nintendo fanático siempre A está por ahí Mr. escuchando. Nintendo, Osma siempre está ahí, lo escucho como 3 días después que lo suben, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. También, si quieren seguirme por ahí en Twitter, yo tengo el Twitter mío. Este es IronSoldier89, que ese es el. Si quieren ponerlo por ahí, los que tengan PlayStation 3, ese es mi gamer tag. Por lo menos en PlayStation 3 es todo en mayúsculas, Iron Soldier underscore 89, la barrita esa abajo, que no sé cómo se llama en español ahora mismo. El underscore 89. Guión bajo, ¿no? Guión bajo, un guión Ah, bajo 89. un guión bajo. Ahí tiene. Sí, que hay uno en el medio también, más arribita. Pues me pueden conseguir por ahí, y ya ustedes saben, todas estas notitas las dejamos siempre en la sección de comentarios y eso. Descripción. La descripción. Quiero darle las gracias a Manuel por estar con nosotros nuevamente. Pueden visitar el canal de Manuel también, que lo vamos a dejar en la descripción. Manuel, diga, tíralo ahí, ¿cuál es tu podcast? Que diga tu canal. Xtoa 3, para quien quiera darse una vuelta. Y bueno, también como espero me pasen el link, bueno, para subir yo también el podcast a mi canal, Pues también quiero recomendarle a mis suscriptores que visiten los canales de Osmas y Mr. Nintendo Fanático, que pues para que los chequen, son grandes canales, y para que estén viendo su podcast seguido. Eso así, mi gente. Nada, con eso terminamos. Esperamos que vengan nuevamente por ahí para el podcast número 8. Y un saludito a todos. Gracias a un millón. Nos vemos, mi gente. Cuídense. Dios los cuide. Adiós, chicos. Hasta luego.